Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Welcome. Este programa forma parte de la RedUXNet. We'll be right back. Bienvenidos sean ustedes a esta nueva transmisión de El Espejo de MoMA Teoría Nacional. Es la edición número 10. Bienvenidos a los nuevos, a los viejos, a los que nos están haciendo el favor de escucharnos el día de hoy en este programa. Ahorita les explico de qué se trató la entrada del show. Pero bueno, pues sean bienvenidos. Si no lo saben, y a los que sepan, pues bueno, programa, que luego posteriormente va a ser un podcast a la hora de terminarlo, porque se está grabando en vivo, estamos transmitiendo en vivo, va a terminar en un formato podcast, y pues lo podrán oír si lo bajan en unas direcciones que les voy a dar en un momentito. Pero bueno, este programa tuvo su origen en un blog que se llama El Espejo de MoMA, que bueno, produzco yo, su servidor MoMA, y pues bueno, resultado de ello. Entonces pues, por tercera vez sean bienvenidos, no me canso de decirlo, pero bueno, gracias a ustedes, los escuchas, pues bueno, es por lo que hago este programa, y pues espero que se diviertan con lo que les tengo preparado para este día, de domingo. Como bien decía Gil el viernes, con el Radio Redux se abre el fin de semana, y bueno, pues a mí me toca cerrarlo. Entonces pues bueno, qué bueno que están aquí, que nos están escuchando, y como les decía, pues esperemos que se diviertan y que se entretengan un ratito de domingo ya para cerrar la semana y pues empezar mañana con la chamba. Como les comentaba, pues este programa tuvo su origen en un blog. El blog lo pueden encontrar, se llama El Espejo de MoMA. Lo pueden encontrar en la dirección gualamomo.wordpress.com. Gualamomo se escribe W-A-L-A-M-O-M-O, seguido de punto, y luego wordpress.com. Ahí es donde encuentran pues algunas cosas que escribo con cierta frecuencia, no la que quisiera, pero bueno, ahí están todas mis sandeces mentales, ¿no? Pues si las quieren leer, bienvenidos sean, ahí pongan sus comentarios en los posts, están abiertos a lo que ustedes quieran comentar, ¿no? También tenemos un correo, la dirección es elespejodm@gmail.com. Como ustedes se podrán dar cuenta, se escribe El Espejo, todo seguido, DM, la letra D, IM, y @gmail.com. Ahí también, pues mándenos sus sugerencias, opiniones, mentadas de Mauser, etcétera. Y a su vez tenemos un Twitter, una cuenta de Twitter para este programa. La dirección es @wontoy. Wontoy se escribe W-O-N-T-O-Y. Entonces, si ahí también nos mandan sus recados, pues bueno, pues ahí los atenderemos, sus peticiones o lo que tengan a bien decirnos. Y bueno, pues este programa, como el blog, como todo lo demás que les comenté hace ratito, forman parte también de un grupo de esfuerzos que se le conoce como la RedUXNet. La RedUXNet pues es un conglomerado de personas que se dedican a producir cosas para su entretenimiento. Y entre esas cosas, bueno, pues están blogs, algunos podcasts, algunos otros programas de radio, y pues también tenemos foros, y bueno, pues todo con esto, con el fin de compartir pues nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestras locuras con ustedes, los escuchas y los lectores de estas ideas, ¿no? ¿Cómo llegan a la RedUXNet? Pues muy fácil, es escriben en su en su barra donde pone las direcciones del navegador, cualquiera que este sea, menos Explorer. Ponen reduxnet.info y así entran directito a la RedUXNet. Ahí se encontraron, pues como les decía, los blogs que participan en la RedUXNet, de la gente que estamos participando en la RedUXNet, así como también una página en donde viene todo la programación esta estación de radio, que es Radio Redux, o Redux Radio, perdón, porque Radio Redux es el programa de los viernes. También, como les decía, pues están los foros, que la dirección es la misma, es reduxnet.info, seguido de una diagonal, y luego la palabra foros. Ahí pueden conversar con nosotros, poner sus ideas, postear temas, está abierto, simplemente ahí suscríbanse, no les lleva ni 5 minutos, y pueden poner ahí sus ideas y lo que ustedes gusten escribir acorde a... pues ahora sí que el ánimo del que estén. Hay diferentes temas de los que se tratan tanto en los blogs como en los programas, hay temas adicionales y bueno, pues creo que se divertirán un rato viendo los foros y leyéndolos y opinando también, que es importante, ¿no? ¿Qué más les platico? Pues bueno, todos esos son los puntos de contacto. Y por último, bueno, pues está la radio, ¿no? La radio, si empezamos por el lunes, pues tenemos a el Huevonauta en vivo, todos los lunes a las 9 de la noche, ahí transmite el buen Morex, ahí sus ideas, como bien dicen, al rato lo van a escuchar, ideas y música del Nau. Luego el martes pues viene ay, se me olvidó, Freddy con su programa del Holonet, del Club de Star Wars de Guadalajara, pues ahí transmiten los martes, en el mismo horario, a las 9:30, creo que es 8:30, empiezan ellos a transmitir. Los miércoles, pues bueno, tenemos el famosísimo Miskatonic, con Gilberto Cárdenas. El jueves todavía no lo tenemos ahí, no hay un programa, entonces ese es día libre, les damos vacaciones el jueves. El viernes hay dos programas, uno en la mañana, que es el programa original en donde extrañamos infinitamente a Jorge, yo no me llamo Javier, pero bueno, es el famosísimo Redux Radio, donde pues ahorita le han entrado al quite tanto Morex como Gil, poniendo rolas y haciendo comentarios sin fin, se divertirán, es un programa divertido y entretenido y con buena música. Y en la noche tenemos Sonidos de los 80s, que ahí está, bueno, me acuerdo de su Twitter, bueno, el señor Exprésate, ahorita se me fue el nombre, y otros dos colaboradores más, son los Sonidos de los 80s, a las 10 de la noche, muy buen programa, ahí interviene también Gil, como presentador, pero prácticamente el programa es de estos tres señores, entonces muy buen programa, ahí para caminar el sendero del recuerdo, ¿no? Y bueno, este sábado que viene, el sábado que es 31, estrenamos programa, ahora sí, el tan esperado programa del buen Frost, estrenamos el Diecast, entonces pues estrena este sábado, igual a las 10 de la noche, entonces los invitamos a acompañar al buen Frost ahí en su emisión de inauguración, y bueno, cerramos el domingo con su servidor a las 9 de la noche, pues aquí en esta estación, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente sean bienvenidos. La música es lo que le faltaba comentarles. La música va a provenir de un disco que se llama Artistas Varios for the Masses, o Various Artists for the Masses. Es un tributo que le hicieron al grupo Depeche Mode, una serie de grupos. Interpretaron sus canciones a su modo. Como pudieron oír al principio, bueno, la primera canción que les puse fue la de Stripped, con el grupo Rammstein, entonces no era yo haciendo gárgaras de vidrio, sino era el cantante de Rammstein, entonces bueno, pues son alemanes y por eso el tono así de voz así medio gutural la onda, ¿no? Entonces, pues aquí andamos, no me queda más que decirles por último que bueno, todo lo que oyen en este programa son mis opiniones y nada más. Entonces, si ustedes tienen la suya, pues ya les di muchos puntos de contacto para que ustedes viertan ahí su opinión acerca del programa, ¿sale? Bueno, pues los voy a dejar con la siguiente rolita del programa de hoy, es por parte del grupo Smashing Pumpkins, la canción es Never Let Me Down Again. Entonces, ahorita regresamos con las noticias. yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Noticias. Bueno, pues ya regresamos después de dos crasheos. Disculpen, esto pasa cuando uno transmite en vivo. Pero bueno, ya estamos de regreso y vamos con las noticias. Pues bien, empezamos con una noticia extraña que no necesariamente es una cuestión que se había venido dando con anterioridad en nuestro país y sobre todo en pues sí, como que estamos importando en síntomas, por decirlo de alguna manera, y les explico de qué estoy hablando. Se está dando mucho la propagación de polen en el país, bueno, debido a pues la estación en la que estamos, verano, primavera, o sea, venimos primavera, verano, y pues hay mucho polen en el ambiente, entonces nunca se había dado tanto esto, y entonces la gente pues está enfermándose mucho de las vías respiratorias, o está teniendo pues síntomas de alergias, ¿no? Debido al polen. Entonces, pues esto está poniendo una alerta al INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Se quejan un poquito de que no se le está dando la atención debida a este asunto, pero, pues bueno, ellos están levantando la mano y poniendo el foco rojo en esto para que la gente no se confíe y, bueno, pues se revise realmente y que determinen si los síntomas son realmente de una afección en vías respiratorias o simplemente es una reacción de tipo alérgica a la cantidad de polen que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues si ustedes sufren de esto, mejor asegurarse y no empezarse a tomar cosas extrañas o cosas para otro tipo de cuestiones que puedan resultar en una simple rinitis alérgica o algo menor, ¿no? Entonces, pues bueno, les aconsejo que vayan con su especialista, no vayan con el yerbero ni con los que venden Herbalife o Escalas. Ya los estoy regañando. Y bueno, hoy no voy a hablar mucho del país, excepto, bueno, hay por ahí dos, tres notillas, pero porque de plano me dio así como que se me encogió el corazón porque, bueno, nada más, así por encimita, pues hay narcofosas, balaceras y descuartizados, ¿no? Entonces, no quiero aguarles el fin de semana, entonces no hablaré de eso a detalle. Está del coco, digo, sería ingenuo decir todo es color de rosa y todo está muy bien y viva México, campeones, celebremos el bicentenario. Ah, y hagamos sándwiches. No, para nada. Mejor, pasemos a otra cosa, porque eso está horrible. Bueno, una noticia curiosa es que las páginas del gobierno de Michoacán fueron hackeadas este fin de semana. Se metió alguien y puso ahí un hacker con hasta eso con cierto sentido de preocupación diciendo, oigan, pues ustedes no están haciendo nada, ¿qué pasó, no? Los elegimos y pues no están haciendo su chamba, entonces pónganse a hacerla, ¿no? Entonces, bueno, ya todo el mundo se puso a ver y a investigar por dónde habían llegado los ataques, etcétera, y ya levantaron los sitios de una manera, pues, entre comillas, normal, ¿no? Con la información que debería de ir. Pero lo curioso es que salió un cuate diciendo, y ahorita se me fue el nombre del puesto, porque el nombre, pues no me acuerdo, pero es uno de los encargados, yo creo que de sistemas o de las páginas estas, y diciendo que se les hacía raro que las hubieran hackeado si eran páginas que estaban escondidas, ¿no? Entonces tú sí, ahí denotas que no sabes nada de sistemas, pero bueno, saludos a la gente de informática del gobierno de Michoacán. Ay, Dios. Bueno. Pues después de estas dos o tres notas que les acabo de comentar, pues vámonos a otra rolita. Los voy a dejar con una canción que es, en este caso la hizo un grupo que se llama Failure y es su rendición a la canción de Enjoy the Silence. Ya andamos de vuelta otra vez después de esta rolita. Y bueno, ahora sí que de todo un poco en noticias, no sé si ya sabrán, pero las Chivas estrenan estadio. Ya no va a ser el Estadio Jalisco. Allá los que vivan en esta ciudad, ahora sí que triciudad, que está compuesta de Guadalajara, Tlaquepaque y... ¡Ja! Se me olvidó la otra. Me van a regañar los de Guadalajara. Que conforman la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, pues bueno, van a estrenar estadio los que les vayan a las Chivas, pues bueno. Y después de un zafarranchazo de qué nombre le vamos a poner y todo esto, el que trabaja de dueño decidió ponerle OmniLife. Si lo conocen, Vergara, pues bueno, empezó con esa empresa OmniLife, que se hace cuenta, hagan de cuenta que es la competencia de lo que vendría siendo Herbalife, que son productos así de complementos alimenticios y jalada y media. Entonces, bueno, de ahí hizo su lana este señor y, bueno, después compró Chivas y luego, bueno, sigue siendo más lana. Entonces, al final se hablaba de que iba a ser Movistar, el nombre del estadio, que iba a ser no me acuerdo ahorita el otro patrocinador, pero al final, bueno, se decidieron por OmniLife. Entonces el estadio se va a llamar OmniLife, ya no Jalisco. Me parece que lo van a inaugurar con un partido con el Manchester United, de las Chivas contra el Manchester United. Por ahí oí, y no sé qué tan preciso es esa información, de que el famosísimo Chicharo Hernández iba a jugar medio tiempo con las Chivas y medio tiempo con el Manchester United, porque como sabrán, pues lo ficharon antes del Mundial los del Manchester. Entonces bueno, será algo digno de verse, ¿no? Por ahí los que saben que no me gusta en el fútbol se estarán rascando la cabeza diciendo, ¿y de dónde sacó tanta demonía de información? Pues ya ven. con referencia a más deportes, estoy siendo feliz por ahí a dos que tres escuchas. La NFL ya va a empezar, por fin, alabado sea Wilson. Abren entrenamientos ya esta semana, de hecho ya empezaron a entrenar algunos equipos. Habían entrenado ya los famosos novatos o rookies, habían hecho un mini camp que le llaman, entonces ahí nada más para medir el agua a los tamales y a ver quién se iba a quedar y quién iban a acabar firmando, etcétera. Entonces ahorita se está haciendo todo el movimiento ahí de definir quiénes van a ser los quarterbacks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay competencias y todo esto. Entonces bueno, pues ya la temporada empieza ya el 6 de agosto. Bueno, es la pretemporada, pero pues con eso ya se da el banderazo oficial con el partido del Salón de la Fama, y ahí juegan mis vaqueros. No le voy al América ni le voy a los Lakers, que conste, porque a mí no me gusta el fútbol, y en básquet no tengo un equipo preferido, pero no le voy a los Lakers. Ok, sale. ¿Qué más? ok, más deportes. En estos juegos de centroamericanos y del Caribe, pues al parecer México se está sirviendo con la cuchara grande. Están ganando hartas medallas. De hecho, este fin de semana, pues tanto México como Colombia arrasaron en la parte de atletismo. Entonces, pues están dándole duro y tupido. Pero siempre hay un pero, porque si no, este programa no sería hecho por un servidor. Ya saben, el cinismo. Cuba no fue, entonces pues por eso están ganando estas medallas, ¿no? Y qué bueno que las ganen, porque generalmente habían quedado en segundo o tercer lugar después de Cuba los mexicanos. Entonces bueno, pues si no va Cuba, entonces están ahora sí que prácticamente forzados a ganar esas medallas que los cubanos no van a ganar, ¿no? Por no estar en la justa. Entonces pues esperemos que les vaya mejor y que se rompa el récord de los Juegos Centroamericanos pasados. Ahorita no tengo el dato de cuántas medallas fueron, pero fueron un friegonal de medallas. Entonces bueno, pues esperemos que sigan ganando. Y ya inventé una nueva palabra, y los de la red se han estado revolcando. Friegonal, apúntala en sus diccionarios. Y bueno, una nota que por ahí, bueno, me la podrán refutar los conocedores de este arte, pero fue una de las noticias que se dieron a hoy, bueno, toda la semana pasada, y no sé, no recuerdo cuándo acaba. Está la Comic Con en la ciudad de San Diego, en California, Estados Unidos. Una de las noticias que se dio fue que ya están pensando, porque se dio la presentación de la película de Linterna Verde, en donde sale este cuate, ¿cómo se llama? ¿Quién lo va a hacer de Linterna? Se me fue el nombre. Bueno, fue el que le hizo de Deadpool en la buenísima y super padrísima película de X-Men Origins, la de Wolverine. Es una peliculota, o sea, Lawrence de Arabia. Bueno, todo eso va entre comillas y luego seguido de sarcasmo, que conste. Hicieron el anuncio de la película, aunque bueno, ya se sabía que se estaba haciendo y que de hecho ya está prácticamente terminada la película de Linterna Verde. Pero se aventaron la puntada de decir que ya están pensando en la segunda y que ya están trabajando, de hecho, en la segunda. Entonces, aunque el productor de la película, de Linterna Verde, pues dijo, bueno, estamos trabajando en esta, aunque no estamos pensando todavía en hacer una película de la Liga de la Justicia, porque bueno, sabrán que, y de esto, bueno, les podrá informar mejor Gil Cárdenas en el Miskatonic, que cada una de las editoriales tiene su propio club de amiguitos, o su club de Toby. Bueno, aunque se aceptan niñas, porque también hay superhéroes niñas, ¿verdad? Pero en el caso de DC Comics, pues está la Liga de la Justicia. En Marvel es los Avengers y bueno, hay otros asociaciones, por decirlo de alguna manera. Pero no, que no están pensando todavía ahorita en hacer una película de la Liga de Justicia precisamente para hacer la guerra a la de Avengers que se está trabajando para el 2012. Porque dicen que, bueno, pues están trabajando más bien ahorita los de DC en una nueva película de Superman que va a ser otro reboot, porque ya no van a utilizar a los mismos compadres de la película de hace, creo que 2 años o más o menos fue, y que están trabajando ya en la cuarta de Batman, ¿no? Entonces que todavía ahorita no están pensando en hacer una película de la Liga de la Justicia, sin embargo, sí están pensando en hacer la segunda de Linterna Verde, y todavía ni se ha estrenado la primera. Bueno, viva la mercadotecnia, ¿no? Entonces, bueno, aprovecharon ahí el palancón de la Comic-Con de San Diego y pues se aventaron la puntada de hacer ese anuncio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los fans de Hueso Colorado se van a estar mordiendo las uñas y todos los que hemos disfrutado de la pesadilla verde, digo, de Linterna Verde en el Miskatonic, pues estarán contentos de oír la noticia, ¿no? Y por último, en este bloque de noticias, les tengo una notición. ¿Qué creen? Que en China van a hacer la película del Pulpo Paul. ¿Cómo la ven desde ahí? Que ya la están filmando cosas en Sudáfrica, se va a llamar El Asesino del Pulpo Paul, donde va a sufrir el Pulpo Paul, obviamente, pues no están utilizando al mero mero Pulpo Paul, pero pues están utilizando un doble, que es que, o sea, hello, bueno, en fin, estos chinos están, pero que, padrísimos con sus películas. Entonces, bueno, que van a filmar parte en Sudáfrica, de hecho lo están haciendo, y parte la van a filmar en China. Entonces, bueno, va a ser una de esas películas de pegue. En fin, bueno. Pues los voy a dejar con otra rolita antes de regresar con otro bloque de noticias. Esta canción corre a cargo del grupo The Cure y la canción es The World in My Eyes. Entonces, los dejo con estos señores de The Cure y ahorita regreso. Let me take you on a trip. Regresamos y con una noticia triste para el sector femenino que escucha El Espejo de Momo ante Hora Nacional. Vayan a ponerse los vestidos negros, sus rebozos negros, cojan su caja de Kleenex, porque resulta que el señor Ronaldo, el jugador de la selección de Portugal, parece que batea del otro lado, porque lo agarraron con departiendo con un cuate que se llama Lance Bass en un bar gay en Nueva York. Y dirán ustedes, bueno, ajá, ¿y quién es Lance Bass? Lance Bass era uno de los cuates que cantaba y bailaba en un grupo que se llama NSYNC, y con eso mi IQ bajó como 40 puntos. Yo no sé de dónde guardo tanta basura. Bueno, en mi cerebro, ahí es donde la guardas. Y pues bueno, ya, no sé si lo sepan, pero este señor Ronaldo rentó una señora para que tuviera un hijo suyo. Entonces, pues ya el hijo nació, ya es papá, pero lo agarraron con este hombre, ¿no? Entonces, pues ya con eso se prácticamente se está certificando, de acuerdo a los chismes, que pues este hombre es gay. Entonces, pues bueno, ni modo, señoritas, otro que se les va, pero para el otro bando, en fin. Bueno, siguiendo con las noticias culturales, ya dejamos El Espejo de Momo ventaneando. Vamos a una noticia que ahorita se está llevando a cabo un juicio legal por las obras de Franz Kafka. Resulta que en un banco en, creo que era Alemania, perdón, aquí sí se me barrió el script, bueno, en un banco, y creo que sí es un banco alemán, estaban unas obras un tanto cuanto inéditas, pues no un tanto cuanto, realmente inéditas de este hombre, de Franz Kafka. Ustedes lo recordarán por el libro de la Metamorfosis. Entonces es una de sus obras más conocidas. Entonces resulta que hay dos señoras ya grandes, por ahí de los 70 años, que están como sus herederas, pero también hay una biblioteca en Israel, que es la Biblioteca Nacional de Israel, que está reclamando esos escritos, porque dicen que ellos también tienen derecho a los escritos. Entonces, bueno, Pues ahí andan haciendo un relajo, ya saben, meten abogados y hacen todo un chorote. El caso es que pues, jalan de un lado y jalan del otro, entonces, pero lo interesante es que, bueno, la gente encargada en este caso, que es la que está llevando este juicio, que son los más interesados, son, no sé, la Biblioteca Nacional de Israel, perdón, pues quieren analizar esos escritos y ver, qué onda con esas obras que están ahí, ¿no? Entonces suena interesante, pero bueno, al final yo creo que lo mejor sería que se dieran a conocer y que, bueno, la gente tuviera que conocerlas, ¿no? Y que fueran del dominio público y que no estuvieran encerradas en una caja de un banco, ¿no? Entonces, bueno, en fin. ¿Qué más les cuento? Ah, pues siguiendo con la parte cultural, también en Inglaterra, muy cerca de Stonehenge, prácticamente ahí en el lote vecino, encontraron una réplica del Stonehenge, pero lo curioso es que esta réplica era hecha a base de madera, no de piedra, como el original. Y entonces se está datando que este lugar pues se construyó hace aproximadamente entre 2000 y 4000 años. Entonces, bueno, pues los antropólogos andan divertidos y haciendo sus investigaciones en este lugar, pues dirimiendo a ver si tenía el mismo uso que el Stonehenge de piedra, por decirlo de alguna manera, y para qué lo utilizaban, ¿no? Pero bueno, es interesante. Y bueno, aquí estoy haciendo una repetición de una noticia que, bueno, ya el buen Torjo en su Enciclopedia Galáctica nos había dado hace algunos días, que los astrónomos descubrieron una estrella más grande hasta ahorita conocida, ¿no? Esta estrella es tan grande como 300 veces más grande que el Sol. Y ustedes dirán, bueno, pues el Sol pues es una estrella muy grande, pero pues no tengo ni idea de qué me estás hablando, ¿no? ¿Cuál es el comparativo? Pues bueno, en la nota decían que si el Sol fuera del tamaño de un limón, esta estrella que descubrieron sería el tamaño de una pelota de Pilates. Si han visto esas pelotas, ¿no? Que luego utilizan hasta para sentarse la gente. O sea, imagínense, un limón contra esa pelotota de Pilates. Entonces ya se imaginarán el pequeño tamaño de esta pelotota, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que se cosería uno nada más de acercarse tantito ahí. En fin. bueno. Pues no los voy a aburrir más con noticias, ¿no es cierto? Viene un bloque chiquito, ya son noticias de carácter tecnológico, pero antes los voy a dejar con otra canción. Esta es la rendición de un grupo que se llama Dishwalla. No lo conozco, lo conocí en este disco que les comento y de la música que les estoy poniendo. La canción que ellos hicieron o que editaron fue Policy of Truth. Entonces, bueno, pues los dejo con esta versión de Dishwalla, de Policy of Truth, de Depeche Mode. Nos vemos ahorita. Pues ya andamos de vuelta. Y como les decía, pues vienen noticias de tipo medio tecnológico y medio, pues sí, tecnológico, digamos. Hay una noticia en el mundo automotriz que ya nos van a regresar al Jetta. Déjenmeles aclaro, aunque el Jetta prácticamente nunca se fue, porque si se acuerdan cuando salió el Bora, que es la versión 5, digamos, porque no sé si se acuerdan cuando salió la versión 4 por allá del, que sería 98, 99, salió la versión 4 del Jetta, que fue cuando le cambiaron la forma y le hicieron un poco más redondeada. Se empezaba a hablar de que ya iban a dar de baja esa línea de coches, ¿no? Entonces, la versión 4 como quedó latente y la fueron modificando, le hicieron variaciones durante, pues prácticamente estos 10 años, o más de 10 años, y lo que hizo la Volkswagen fue sacar el Bora, ¿no? Hace como, que tendrá el Bora, como unos 3, 4, bueno, yo creo que como 5 años más o menos. Que es la versión 5 de lo que se le conoce como el Jetta, ¿no? Al final y al cabo, y eso es una cosa curiosa que a mí siempre me ha llamado la atención en la parte de lo, en el mundo automotriz, a veces cuando un coche llega a un país le cambian el nombre, como para darle más caché y como para que la gente, pues lo compre, ¿no? El coche, porque le ponen un nombre más ad hoc al país, ¿no? Si se acuerdan ustedes, cuando salió el Jetta, aquí en México no se llamaba Jetta, se llamaba Atlantic. Y los que no sepan de qué demonios estoy hablando, pues ya me ventanillo solo con mi edad, ¿no? Porque yo vine a ser al Atlantic. Y el Golf no se llamaba Golf, se llamaba Caribe. En fin, bueno. Pero lo que yo voy es a esto, que regresa el Jetta como marca. Si se han fijado en las calles de México, pues están las dos versiones, ¿no? Siguieron sacando modelos del Jetta, que es prácticamente la misma versión del que les decía yo, la versión A4, como se le conoce en la Volkswagen, con diferentes cambios, ¿no? Las calaveras, un poquito la línea, haciéndola un poquito más redonda, etcétera, ¿no? Pero prácticamente es el mismo modelo. En cambio el Bora, bueno, pues la línea es completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahora que viene la versión nueva para el 2011, es ya la versión, es una nueva versión del coche, y ya no van a, mencionaban en la nota que van a seguir produciendo el Bora como tal, aunque van a reducir, creo que hay como 3 versiones diferentes del Bora en el mercado ahorita, la van a reducir a 1 con tendencias pues a desaparecer el nombre como tal y dejar el Jetta. Entonces resulta que ahora el más, ahora sí que el más, el que se quedó con el nombre fue el Jetta, ¿no? Entonces la versión 6 se va a llamar Jetta, ya. Sale con el nombre Jetta, ya no sale una nueva evolución del Bora, aunque si se van ustedes a Alemania, el Bora es el Jetta, entonces, ganas de confundirlo a uno. Si se dan una vuelta ahí por el sitio de la Volkswagen, pues bueno, verán el modelito. Para los que no tengan chance de ahorita de ir a verlo, les puedo decir que se parece mucho a la versión del Audi A4. Entonces, si tienen más o menos una visión de qué les estoy hablando, pues prácticamente es muy similar la línea de esta versión 6 del Jetta, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos teniendo Jetta para un rato. Y bueno, cambiando del mundo automotriz al mundo de la tecnología y más particularmente al de los teléfonos, pues bueno, el iPhone 4 sigue de mal y de malas. Ahora resulta que el iPhone blanco, porque el iPhone 4 iba a salir en dos versiones, la versión en color negro, que es la que todo el mundo conoce hasta ahorita, y una versión ya en blanco, que es como ya están saliendo generalmente los smartphones, ¿no? Te sacan la versión blanca y la versión de color negra. Entonces, bueno, pues el blanco está teniendo muchos problemas en la cadena de producción, entonces se había retrasado su fecha original de salida, y ya ahorita se vuelve a dar otro anuncio que, bueno, se retrasa hasta varios meses, prácticamente se va hasta fin de año, ¿no? El mes de diciembre, ahí está como fecha de distribución del iPhone blanco, de la versión 4. Entonces, bueno, pues pues de mal y de malas, como decía al principio, ¿no? Entonces, esperemos que les vaya bien con este telefonito. Y bueno, seguimos con la marca de la manzana, nada más que ahora aquí en México, a partir del día viernes, en los primeros minutos del viernes, se empezó a vender el famosísimo y bien ponderado iPad, ¿no? Que, pues si no lo conocen, es el iPhone Sote o el iTouch Sote, como le quieren decir. La cosa curiosa es que en algunos almacenes como no les voy a hacer el comercial, pero bueno, los grandes almacenes, las tiendas departamentales así más chonchas, y en esas la que es un puerto, la que son totalmente y otras llegaron a hacer hasta listas de gente que quería este gadget. La cuestión es que no mucha gente se anotó, pero curiosamente conforme se fueron acercando al viernes, pues ya se quería anotar más gente y pues no les dieron chance porque pues iban a tener preferencia los que se habían anotado en una lista así como de tipo preventa, pero resulta que al final pues sí dejaron entrar la gente. Y uno de los datos curiosos es que decían o dicen en la nota en donde lo leí que se estaban vendiendo 50 aparatejos por hora. Y lo curioso es que no son aparatos nada baratos. O sea, el más barato anda rondando la friolera de pues, más de 9,000 pesos. Y no es el... O sea, porque hay dos versiones del iPad. Uno es que nada más trae las funciones de Wi-Fi, que uno se puede conectar en donde haya un bien llamado hotspot de Wi-Fi, que es un lugar donde uno detecta una señal y esa señal esté abierta, bueno, se puede firmar ahí, ¿no? Sin necesidad de la red 3G. Para los que no sepan, bueno, la red 3G es la red de telefonía celular que existe en ciertos... vamos a llamarle por su nombre carriers o los que venden la señal como Telcel, Movistar, etcétera. No estoy seguro si Usacell tiene 3G. Ah, no, pues si los venden la... Sí, pues también Usacell tiene 3G. Bueno, el caso es que esos tres compadres son los carriers, ¿no? Entonces hay una versión de iPad que aparte de tener la función Wi-Fi, que es la típica conexión inalámbrica, también se puede uno conectar por la red de celular, de telefonía celular, pero para eso uno tiene que contratar un plan de datos. Entonces ahí está el billete, ¿no? Para estas telefónicas, ¿no? Entonces le venden uno el plan de datos. Y curiosamente, eso es lo que es curioso, porque generalmente el iPhone lo vende exclusivamente Telcel como carrier de telefonía celular en México. Sin embargo, para el iPad ya también... Obviamente Telcel tiene sus planes de datos, como les decía, para la versión 3G, porque pues para la versión Wi-Fi pues uno la puede comprar hasta en el Sunburst, ¿no? Y sin problemas. Pero en el caso del iPad, también Movistar le entró al quite. En Usacell entré a ver la página hace rato antes de empezar el programa y no tenían ellos como que promoción de datos. No sé si lo vayan a traer. Si lo encuentro lo publico en el blog, pero bueno, o Corpil ahí me podrá echar la mano. Corpil edita un buen blog de tecnología y de Mac, que de hecho tiene un post los martes que se llama MacTest. Entonces ahí se podrán enterar, yo creo, más a detalle de esto. Pero bueno, a mí lo que me llamó la atención es que hace rato andaba en la calle y me encontré una publicidad de Movistar en donde ya venden paquetes de datos para el iPad, que bueno, va desde los 179 pesos al mes, pero pues la cantidad de megas pues es muy poquita, ¿no? Pues son 400 megas, eso se lo chuta uno en, no sé, en un rato, o sea, en 10 minutos navegando en internet, obviamente con la capacidad que tiene uno ahora de bajar videos y todo esto, pues se la avienta uno de volada, ¿no? Entonces, si uno ve nada más correos y que no tengan ni fotos ni nada, pues yo creo que le dura uno hasta un mes, pero pues no, la verdad es que uno no va a ver nada más puro correo. En fin, hay paquetes de 400, de 800 megas y hay uno de 4 gigas, que es el clásico que le dicen uno que es internet ilimitado, lo cual es una falsedad, pero bueno, no lo manejan como ilimitado, dice plan 4 de 4 gigas de iPad, Los precios van de 179, 259, 389. Y que conste que no es comercial. Lo que me llamó la atención, y esa es la nota final de esto, de las noticias tecnológicas, es eso, ¿no? Que Movistar también está vendiendo planes de datos para el iPad, ¿no? Entonces, pues sería cuestión de comparar, ¿no? Pero por ahí ya me hacían una anotación en el Twitter, está Sandy Galea, sí, por el precio que venden un iPad, conviene mejor comprarse una notebook. Es más, yo diría una netbook, porque salen mucho más baratas. De hecho, una netbook anda, de las nuevas, de las más nuevas, anda por ahí de más o menos 7,000 pesos. Una buena netbook, así de las grandotas, por decirlo de alguna manera. De las versiones más viejitas, pues sí andan más baratas, andan hasta en menos de 4,000 pesos. Pero ya son más, o sea, como que las originales, ¿no? Las que ya llevan más de 2 años en el mercado. Pero es un aparato, vamos, habría que, era como le decía hace rato a una persona, a mí me gusta, en sí me gusta el aparato, el gadget como tal, es un gadget bonito, tiene un término padrísimo, vamos, es bonito, es funcional, etcétera, pero yo no le encuentro la funcionalidad para mí como usuario, porque, como les decía, yo puedo llegar a mi casa o a la oficina, conectarme con mi laptop, pum pum, y hago lo que tengo que hacer. No tengo yo esa necesidad de estar conectado siempre. Entonces, para mí, digo, por ejemplo, ni el iPhone, porque yo hice el análisis del iPhone también, dije, bueno, pues cambio mi teléfono, me compro un iPhone, ¿no? Pues no, tampoco me convenció mucho precisamente por eso, porque yo no necesito estar conectado todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues con un teléfono donde yo pueda hablar, y ya, porque ni revisar mis correos por el teléfono, ¿no? Si no llego a mi casa o llego a la oficina, reviso, eso es todo. Entonces, bueno, pues ahí, quien se la quiera comprar el iPad, pues está bastante carita, no es un gadget muy barato, yo les recomendaría que se compraran una netbook o una notebook, que pues andan más o menos en el rango en lo que venden este gadget, ¿no? Es un gadget bonito, es un gadget funcional, sí, hace bien lo que debe de hacer, pero hay más opciones en el mercado. Entonces, bueno, pues eso fue todo con la sección de noticias. Los dejo con otra canción, esta vez es un grupo que se llama Meat Beat Manifesto, y su versión, la canción Everything Counts. Y pues ahorita regresamos con los eventos, de hecho es oficial, ya le estamos pegando a la hora nacional. Saludos a Charo y a su compadre que hace la voz del Homero Simpson. Bye. Morri Pazma. Pues bien, ya estamos acá con la sección de eventos, después de una larga sección de noticias, pero bueno, editorialicé demasiado en la sección de noticias, pero bueno, ya estamos en eventos. En eventos son tres eventos, prácticamente todos son de cine, y todos son estrenos para esta semana, aunque ahí vamos a entretenernos un poquito después con uno de estos eventos. Y bueno, el primero pues es una película que se llama Fuego. Su nombre en inglés se llama The Burning Plain. Esta película fue escrita y dirigida por un cuate que se llama Guillermo Arriaga. Si no le suena el nombre, Guillermo Arriaga escribió todos los guiones para las películas, la trilogía con la que se dio a conocer González Iñárritu, Alejandro González Iñárritu, como son Amores Perros, 21 Gramos y Babel. Una de las características, si ustedes vieron cualquiera de estas tres películas, es que básicamente rompe la historia de los diferentes personajes o cuenta diferentes historias, todas desfasadas, ¿no? Y entonces van dando en una forma no secuencial, por decirlo así, las diferentes historias, y al final todas convergen, ¿no? En el final. Entonces, esa es una de las características, es la forma en la que escribe este cuate. A mí realmente, bien, nada más me gustó la de Amores Perros, las otras dos así como que, salí así como que, como dirían los gringos, con un meh, así como, bueno, en fin, está bien, pero, entonces, bueno, pues ahora va en solitario después de que se agarró del moco con González Iñárritu. Entonces, perdón, Arriaga va en solitario por primera vez. Entonces, bueno, pues el atractivo es que, bueno, hay buenas actrices. Está Charlize Theron, está esta niña. Se me fue. Kim Basinger. Y va un cuate mexicano que se llama José María Jaspic. Entonces, pues habrá que verla y hacerse pues ahora sí que la propia opinión de esta película, ¿no? De Guillermo Arriaga. Ok. El segundo estreno de la semana es una película que se llama Son como niños. El título original es Grown Ups. Y prácticamente es un ensamble de actores cómicos. Que bueno, de cómicos por ahí yo rescataría... pues al cuate que le hacía de que salía en el programa este de King of Queens, porque a mí sí se me hace chistoso, es un cuate chistoso, porque luego también está Adam Sandler, está, bueno, también Chris Rock, tiene sus momentos, sale Chris Rock, y sale por ahí pues otros dos monitos que salían en Saturday Night Live, prácticamente todos ellos salían en Saturday Night Live, sale Adam Sandler también, de los más conocidos, excepto el cuate este de King of Queens, que ahorita se me escapó su nombre. Bueno, el caso es que todos estos cuates son amigos desde que eran chicos, entonces van evolucionando sus relaciones, se casan algunos, otros no, etcétera, y bueno, pues se reúnen, ¿no? Hay una reunión, entonces se conocen ahora con familia, con hijos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se dan ahí situaciones chistosas, porque pues bueno, son cómicos, entonces bueno, tienen que hacer cosas chistosas, pero es el clásico humor así de pues de pastelazo, ¿no? El humor físico y el humor escatológico. Por ahí una escena en una alberca que bueno, no se las voy a narrar aquí porque bueno, me suben la categoría del programa, de A se va a G de Huacal. En fin, bueno, es del clásico humor así de bueno, pues no tuve nada que hacer el domingo, no tengo conexión a internet, entonces no puedo ir al espejo, entonces bueno, voy a ver esa, ¿no? No se crean, pues no se los recomiendo, pero bueno, si les gustan las películas de ese tipo, pues bueno, adelante. Pues está en cine, ¿no? No creo que dure mucho, pero sorpresas da la vida da sorpresas con estos programadores. ¿Por qué? Estoy diciendo esto porque me enlazo con el siguiente evento de estreno. El estreno que sí se dio, aunque no se dio en todas las cadenas que exhiben películas, te estoy hablando Cinemex y Cinépolis, fue la película El Origen, que bueno, la conocen también ustedes en su título en inglés como Inception. Ya hablábamos un poquito de ella la semana pasada y bueno, se trata de una compañía que pone a unos cuates a meterse en la cabeza de la gente para robarle las ideas mientras duermen. Entonces, ahí la palabra Inception. Pero, más bien, sería más bien Extraction el nombre de la película si fuera ahí. Pero el título de la película Inception va porque llega un cuate que contrata a estos señores, pero no para que extraigan información, sino más bien para meterle una idea a un heredero de la compañía que es competencia de este cuate. Y entonces, pues bueno, ahí se desata todo el rollo, ¿no? Entonces, es una película, digo, no tuve chance de irla a ver porque, bueno, la pusieron en una cadena cinematográfica aquí en México que es Cinemark y no hay muchos salas o complejos de esta cadena, entonces, pues no. Nos esperaremos, parece ser que la próxima semana ya la estrenan en Cinepolis y en Cinemex, esperemos, y bueno, pues habrá que verla. Están diciendo que está muy, muy, muy buena, entonces pues habrá que ir a verla, ¿no? Ya se los había yo recomendado la semana pasada, pero bueno, les vuelvo a hacer la recomendación, entonces no habrá que perderse esta película Inception, conocida aquí en México como El Origen. Bueno, pues con esto terminamos los eventos de esta semana. Pasamos a otra cancioncita. Esta es por un grupo que se llama Hooverphonic. Ellos hicieron su versión a la canción Shake the Disease. Y pues bueno, en cuanto termine, vamos a un promo y regresamos con El Rinconcito. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the link wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Ali Apsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. El Rinconcito. Y bien, en esta ocasión, el rinconcito lo he titulado Creatividad, hasta para criticar hay que tenerla. ¿Y por qué sale todo esto? Bueno, parte es porque de repente como creativos y ya seamos buenos o malos creativos, estamos expuestos a las críticas, tanto constructivas como no tanto. Ya depende del, ahora sí que del ancho de la piel que tanto nos peguen estas críticas, ¿no? Tanto las buenas como para elevar nuestro ego, como las malas como para patear nuestra autoestima, ¿no? Pero, como les bien les comentaba en el título, pues también para criticar hay que saber criticar, ¿no? Y hay que tener bases sólidas para decir, oye, esto y esto, ¿no? O es esto por esto, o te estoy haciendo este comentario por esto. Como se los comentaba yo al principio, y de hecho lo digo todos los inicios del programa, los comentarios siempre son bienvenidos. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros tenemos oportunidad de saber si lo estamos haciendo bien, si les gusta lo que estamos haciendo, si no les gusta, qué les gustaría que pusiéramos, qué les gustaría que quitáramos, y así, ¿no? Y en ese sentido, en esa interacción, hablamos la semana pasada de la comunicación, en este sentido, pues bueno, la comunicación que se da con base en esos comentarios que recibimos, pues bueno, va produciendo o va puliendo de alguna manera los programas o los blogs o los podcasts. Entonces, pues es bueno recibir esos comentarios. Yo no me quejo. Yo por ahí en mi blog, si ustedes leen, ahí tengo una página en donde dice, no me acuerdo el nombre que le puse a la página, pero bueno, dice algo así como lean esto o chútense esto, ¿no? Y entonces, es eso, ¿no? O sea, bueno, yo me reservo el derecho de, en mi blog, pues de aceptar o no los comentarios y de ponerlos o no, de acuerdo a unas reglas que están ahí, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, a mí me gusta recibir comentarios por lo que les decía, ¿no? Es una forma de tener esa interacción con el auditorio. Pero viene la parte de criticar por criticar, y esa parte tanto a la persona que está criticando como a la persona que es criticada no le deja nada. ¿Por qué? Porque no hay esa interacción, no hay esa retroalimentación. Esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque nada más es de, pues no me gusta. Oye, pero ¿por qué no te gusta? Pues es que no me gusta, ¿no? Y, ajá, sí, pero ¿qué es lo que no te gusta? O ¿qué te gustaría escuchar? ¿O qué te gustaría leer? ¿O qué te...? Vamos, o sea, dame algo de carnita para trabajar, ¿no? Y ver qué es lo que te puedo ofrecer, o qué podemos hacer, ¿no? Entonces, hay que ser propositivos y no nada más decir pues no me gusta, ¿no? Y digo, como les decía, pues depende del forro que nos cubra, ¿no? Pues nos pegan más o menos las críticas, ¿no? Y entonces pues habrá gente que tiene el forro muy delgadito y que aunque sean críticas bien fundamentadas y bien propuestas, pues digan, ah, me vale, yo voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo y pues háganle como quiera, ¿no? También es válido, porque bueno, al final y al cabo, y era lo que también les digo, parte de, a veces se los comento al principio, es, bueno, pues todo este programa y el blog y lo que hago yo en internet, pues es mi opinión vertida en diferentes medios y en diferentes formas. Si ustedes tienen una opinión diferente a la mía y no les gusta lo que estoy diciendo, pues bueno, la internet está abierta, ¿no? Hagan su blog, hagan su podcast, tuiteen lo que ustedes quieran, etcétera, ¿no? O sea, uno de alguna manera digo, no me la voy a dar así de, ah, yo soy el Einstein de la internet, ¿no? Y todo lo que posteo es maravilloso y es así como que la neta, envuelta en huevo. No, pues tampoco. O sea, es básicamente mis opiniones, punto. No le den más vuelta, es eso. Entonces, pero lo que les digo, hay que tener ese forro y aceptemos los comentarios y todo eso. Nos sirven para mejorar, ya sean negativos o positivos, ¿no? Y tampoco, bueno, hay que creérselas así de wow, eres lo máximo, eres casi parido por Peter Pan y Campanita, ¿no? No, o sea, sí, pues a lo mejor se hago bien las cosas, pero pues no es para tanto, ¿no? Entonces, también hay que moderarse en sus comentarios. Pero bueno, al final y al cabo, y la conclusión que les quiero dejar esta semana es, pues los comentarios son bienvenidos y nos sirven. Nos sirven para seguir creando. Y en ese sentido, ustedes también crean con sus comentarios. Y directa o indirectamente, ¿no? Entonces, y pues bueno, en ese sentido, pues están invitados a crear y a hacer sus propias cosas y pues igual hasta en una de esas llegan a formar parte de la RedusNet, ¿no? Bueno, está bueno, pues basta de choro. Los voy a dejar con otro grupo que se llama The Locust y su versión es la canción Master and Servant. Y pues ya regresamos con la parte generales, ¿ok? Nos oímos en unos minutos. creatures the same. Soy Frost y esto es Diecast, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.info. Escúchanos todos los sábados a las 9 de la noche a partir del 31 de julio del 2010. Una hora con todo el metal y la música estridente que puedas escuchar. Solo aquí, en Redux Radio. Generales. Y bueno, esta sección de generales la voy a partir en dos partes. Una, pues para quejarme. Como siempre, me ando quejando de las cosas. Qué quejoso soy. Prácticamente fue con el estreno de esta película Inception, o el inicio, comienzo, o el origen, como le quieran llamar. Es el origen, más bien. ¿Y por qué no la estrenaron en CineMex y en Cinépolis? Por ahí en la red se hablaba de que, bueno, no les habían llegado prácticamente al precio, que se habían peleado con la distribuidora, que en este caso es Warner, porque pues querían prácticamente el 50% de la taquilla. Por ahí comentaban en Twitter, me acuerdo que... creo que fue Lord Tuétanos el que dijo que, bueno, ese tipo de porcentajes se manejaban generalmente cuando había estrenos y que, bueno, se iba degradando el porcentaje de ganancia hacia la distribuidora conforme iban pasando los días después del estreno, ¿no? Entonces, que, bueno, pues se le hace una cosa extraña si es que ese había sido la petición de la Warner con Cinemex y Cinépolis y que por tal motivo no se estrenara la película esta semana en esas dos cadenas. Y bueno, como ya les había comentado hace ratito, pues bueno, Cinemark fue la que se, o la que se está llevando ahorita todos los laureles, porque bueno, ellos sí la pusieron, ¿no? Sí llegaron al acuerdo con la distribuidora. Entonces, bueno, vaya un tache más o una raya más al tigre a estas dos cadenas de cine, porque pues llevan varias, ¿no? Y uno de los reclamos más grandes, o al menos en mi caso, yo sé que algunos que me escuchan, pues también tienen ese reclamo, que ponen exclusivamente estrenos en español de películas que son en inglés. Entonces, no sé por qué demonios hacen eso. A mí me disgusta. Yo tengo una opinión muy muy cerrada en ese sentido. Yo pienso que las películas las deben de dejar con el audio original en el idioma original que vienen, ya sea inglés, japonés, chino, mandarín, lo que sea, y ponerle subtítulos en este caso en español, ¿no? Ya que estamos en México. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que hay estudios bastante buenos aquí en México y en Latinoamérica que hacen doblajes, también hay unos muy malos, pero siempre la vamos, la inflexión de la voz al momento de la actuación o de una vez que se hace la mezcla del audio, porque no necesariamente se utiliza el audio original cuando se hizo la toma de la película, sino que hay una posterior postproducción de audio, pero bueno, él hace al final el actor original, sí hay cierta diferencia, ¿no? Entonces, digo, muchas veces son muy buenos y no se nota prácticamente el doblaje, pero siempre es bueno oírla en su idioma original. Entonces, pues vaya ese tache para estas salas. Y ya por último, en esta parte de, en la primera parte de los generales, pues bueno, igual en el cine, es eso, ¿no? Uno se gasta su buen dinerito en ir a ver una película y luego ni se oye bien, ni se ve bien, o dejan entrar personas no aptas para esa clasificación de las películas. Y bueno, me refiero a los niños, no tengo nada contra los niños, digo, a mí me soy un niñero, no como Michael Jackson, sino, bueno, me llevo bien con los niños, no lo tomo por ese lado, pero deben de entender los papás que, vamos, o sea, hay películas aptas para ellos, ¿no? Y digo, bueno, ahorita ustedes lo pueden ver, la cartelera prácticamente está dedicada a los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué no llevarlos a ver esas películas y meterlos a ver otras películas que, hijo, les van a meter ideas en su cabecita? Entonces, bueno, en fin, ya me quejé un cacho. Ahí viene el segundo cacho. Pero antes, los dejo con esta canción del grupo Monster Magnet y su versión de Black Celebration. Y ahorita regreso con la segunda parte de los generales. I want so much. pues ya andamos de regreso y la segunda parte. Como habrán dado cuenta, y prácticamente esto está pasando en todo el país, las lluvias están del lado y ha llovido constantemente en diferentes regiones del país. Ha llovido hasta por 3-4 días seguidos. Apenas hoy medio se calmó, pero llovió en la tarde, entonces bueno, está del lado. Y que con esto, pues bueno, que pues hay caos en el tráfico, hay caos en porque se empiezan a generar los famosos baches, que algunos tienen tamaño de un cráter de la luna. Entonces ahí se le queda uno medio coche, ¿no? Y la suspensión, bueno, ni hablamos, y ni de las llantas, ¿no? Rines, pues tampoco. Entonces, pues ahí un recordatorio a nuestras queridas autoridades que pongan una cosa más duradera y de mejor calidad que el asfalto asqueroso y del nabo que generalmente ponen, y que en dos enjuagadas con una lluvia apenas de chipi chipi, como dicen las abuelitas, se va al caño. Entonces, pues allí échenle un ojo, ¿no? Porfa, gracias. Y también ustedes, señores conductores, generalmente es bueno y es recomendable y es una regla, si no los enseñaron a manejar, bueno, ahí les pasamos el tip. Cuando llueve hay que prender la luz del coche, aunque esté el sol, no importa, eso es de cajón, totalmente las luces, préndanlas, no nada más los cuartos, todas las luces, ya las apagarán cuando lleguen a su destino. Pero es necesario que usen las luces. Ah, y las direccionales, de pasadita. Ya ando muy regañón. En fin, sí es bueno usarlas porque luego no se ve, ¿no? Y si uno trae los vidrios empañados, pues está peor, ¿no? Entonces, es algo bueno porque así son visibles y sabemos hacia dónde se dirigen, si a la izquierda o a la derecha, y no nos toman por sorpresa. Ya ven que con suelo mojado, ni los mejores frenos se agarran. Este fue un servicio para la comunidad. Bueno, pues otra rolita. Ahora de un grupo que se llama Apollo 440, así se llama. La canción es I Feel You. Es de la época de cuando este señor, vocalista de Depeche Mode, pues se metía hasta la alfombra. Entonces, pues bueno, va la versión de Apollo 440, I Feel You. Y ahorita regresamos ya con las notas finales y ya despediré el programa. We'll be right back. bien, ya regresamos, solamente para darles las gracias por haber compartido estas dos horitas prácticamente con un servidor en este su domingo, que nos favorezcan con su preferencia en pues su tiempo, que es tan valioso, para llenarle su sentido auditivo de mil y una jaladas y de música que espero les haya gustado. No me resta más que agradecerles pues eso, que hayan estado aquí. Esperamos sus comentarios, como les decía, pues en los diferentes puntos de contacto que compartimos al principio. Un agradecimiento especial a acá a mi asesora musical, conocida como la abogada, y por aguantar ahí todas las galadas. Y bueno, va una dedicatoria especial a la siguiente canción, precisamente a ella, de un grupo que se llama Baruch Assault. La canción es Somebody, ahorita se las pongo. No sin antes recordarles que el día de mañana transmite el Führer, alias el Morex, en su diario de un huevonauta en vivo, a partir de las 9 de la noche, entonces, como todos los lunes, entonces, por allá los espera él, yo les extiendo la invitación, y pues bueno, esperemos que lo acompañen y escuchen lo que les tenga que decir. Entonces, bueno, pues nuevamente gracias, espero que se pasen un resto de domingo, les queda prácticamente una hora de domingo, entonces disfrútenlo, porque mañana viene el lunes y con él la chamba. bueno, en fin, de los que tengan vacaciones, que suertudos son. Bueno, pues los dejo con este grupo Baruch Assault y la canción Somebody. Nos oímos la próxima semana. Bye. I want somebody to share the rest of my life. Know my intimate details, someone who'll stand by my side and give me support, and in return she'll get my support. She will listen to me when